Sábado 4 de mayo. Acuérdate de tu magnífico Creador en los días de tu mocedad. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Los jóvenes deberían preguntarse, ¿voy a las reuniones y a predicar porque es lo que quieren mis padres que haga? ¿O tengo una amistad personal con Jehová? Claro, todos debemos ponernos metas espirituales, seamos jóvenes o mayores. Esto nos ayudará a fortalecer nuestra espiritualidad. Cuando hemos identificado lo que debemos mejorar, tenemos que empezar a hacer cambios. Esto es importante. De hecho, es cuestión de vida o muerte. Por supuesto, ser maduros espiritualmente no significa ser perfectos. Y Jehová nos da su espíritu para ayudarnos. Aún así, tenemos que esforzarnos. El estudio de la Biblia puede ser muy agradable, pero no debemos leerla como si fuera una novela que se escribió para entretenernos. Tenemos que profundizar para encontrar perlas espirituales que nos ayuden a progresar.